a definir la palabra gorra, gorra, la gorra de la gorra, gorra de baño, la gorra. Y además nos vienen desde Villa Adelina, ADFM, la tribu, todo el rock de verano perdido. ¡Dale! ¿Estamos arriba hoy? Hoy estoy más arriba. Estuve abajo, estuve en el fango mismo, enfanguentada, pero bueno. Hoy estamos bien, hoy estamos divinos, todo divino. Estoy empoderada. Me encanta verte así, ¿eh? Tengo la vulva empoderada. Empoderada. Okay. La vulva empoderada. Ese es un buen nombre para una banda punk. La vulva empoderada. Sí. Me gusta. Y tengo ganas, el otro día estuve intercambiando unos pareceres. Tengo ganas de hacer un programa. Sí. De radio. Ya tenemos un nombre para otro programa, ¿te acordás? Ese. El de la. Sí. ¿Cómo era? La espalda grumosa. No, no, con grumos. Tengo ganas de hacer un programa de radio solo de. Para mujeres. Mujeres, no sé si para mujeres. Pero mujeres al aire, mujeres atrás, mujeres adelante, mujeres abajo, grumos en la nuca. Quiero. Se llamaría así, grumos en la nuca. Salió de acá ese nombre. ¿O no? ¿O ya se desistió? Salió de... Bueno, sí. De tu experiencia, ya sé, pero... De amigas que me contaron. Tengo amigas que me contaron. De experiencia quizá. Grumos en la nuca. Me gusta. Hermoso programa del día de hoy, La Gatera, con la ausencia del señor Lautaro Radovich. Pero bueno, le mandamos un beso. Número uno. Muy bien, ponemos lo que hay. Ponemos lo que hay en el asador, porque la verdad es que si no, nos hacemos daño. Vamos a pasar ya mismo a presentar a nuestro maravilloso equipo de producción que cada vez... crece, se deforma, se revuelve, vuelve a reformar y a toquetear. Ajá. Hay gente que se anima a seguir entrando a este equipo de producción que bien. Es peligroso. Porque no saben todavía. No saben lo que están, se meten, vos sabés lo que estás haciendo. Y no te deja salir. Pero mirá que acá se te chupa, acá se te chupa, o sea. Sí. Vamos a hablar acá, hay saliva acá. Hay saliva y hay flujos. Y una persona que sabe mucho de flujos es el señor Matías Sebastián de Los Laureles. Manerio, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Todo tranqui? ¿Sí? Sí. ¿Por qué está tan bronceado? Porque tengo terraza. Ay, porque tengo terraza. ¿Y por qué no me invita a su terraza usted? Cuando quieras, a la mañana. Y papi, yo a la mañana trabajo. Soy una persona perteneciente a la working class. Es una persona bien, ¿no? Es así. Yo también, pero trabajo de tarde-noche, todos los días. Está bien, tiene razón, tiene toda la razón. Bueno. Bien por él. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, además ya tenemos a Emi Silva, la negra, haciendo la producción de contenidos, las fotos, las redes, y mil cosas más. From Avellaneda. A la asistencia de aire. ¿Cómo le va? Salude. Muy buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo está esa nariz? Muy bien, excelente ya. Transitando los últimos programas antes de su viaje. Sí. Ella, ¿a dónde se va? Cuéntele a la gente, el público se renueva. Me voy a hacer un viaje de 20 días por el viejo continente y después a ponerle el lado académico en la ciudad de Barcelona unos meses más. Echa mucho, Se echa mucho lindo. No entendí el a ponerle. Sí, ese, a ponerle. Ella se va a poner la Barcelona, dale, no hacía falta. ponerle el lado académico. Exacto, al lado académico. Okay. Y está bien, ellos la ponen. Los académicos está suelen ponerla a veces también. Se supone. Dicen. Queremos creer. Pero ella se va, pero nos deja un gran reemplazo que en el día de hoy está haciendo el arribo a la gatera. Le damos la bienvenida a la señorita Blanca, ella. Sí, Marina, bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Quiere saludar? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo le va? Es como el némesis, el opuesto a la negra, la blanca. No, no. Ah, puede ser la blanca. Sí, claro, ¿usted rubia también es de Avellaneda? No, no, yo soy de Floresta. Ah, mira, Floresta. Está bien, está más cerca. Sí. Paul, Paul no es de Floresta, es de Paternal. Paternal, nada que ver. Bueno, qué estamos, bien. Ya presentamos a Paul, que vino y vino a hacer presencia. ¿Sí? Paul, el musicalizador, el héroe revolucionario de la gatera. Un placer tenerlo en nuestras filas. Le mandamos un beso grande. Que está el por ahí rey cerquita del curiosidato. Así es. También lo tenemos a el señor Rarri Emanuel. Rarri Emanuel, el editor estrella, el rey de la caca. Así es. ¿Cómo le va, rey de la caca? Buenas noches, ¿cómo andan, hermosos? Ay, bien, ¿usted? Yo, como todos los jueves, espectacular. Espectacular, espectacular. ¡Aguanté! Tenemos una nueva integrante, una nueva. ¿Dónde está Caro? Bueno, está Caro, bueno. Tenemos amiga de la radio. Sí. Caro Aponte, que va a estar ayudando en la selección y contacto de bandas que van a venir a tocar acá en vivo a la gatera, como lo va a hacer esta noche, Verano Perdido. Qué genial, Verano Perdido, la banda en donde va toca. Va a sorprender. El señor Lossi Lozano, quien está a cargo de. ¿Caro Aponte está ahí? No, la banda, sí, yo sé. Sí, ya lo vimos. ¿Qué dice? ¿Qué te pasa? Dejá, ¿viste? Vos no hacés, pero te pega igual. Lossi Lozano, quien está a cargo de lo que es Salón Pueyrredón Discos, la disquería que funciona hasta aproximadamente las 4 de la mañana de miércoles a sábados. Además de que ves banda, podés llevarte discos. Y bueno, es él que es un capo, además, ¿sabe? Es un chabón increíble. Vamos a estar escuchando su música. De Villa de Lina tiene movida. Aguante, aguante. Yo tengo una casa en venta en Villa Adelina. Hace 3 años. No la tiene comprar. No, la si no me viene a comprar una casa. Necesito. En el barrio. En el barrio. Bueno, ¿quién falta? Ah, a mi derecha. A mi izquierda. Cambiar. Y si se corre. Sí, y si se corre la equipa. Y si busca en lo más profundo de su alma. El alma del prepucio arrancado está el señor judío, el maravilloso, claro, Tomás Isaías. ¿Tú estás cerca? Isaac. Isaac. ¡Por día! Bueno, muy bien. Aplausos, muy bien, hermosa, hermosa. Creo que cada vez que estoy al aire con vos, como que me tiras un ganchito más. Como te tiro. Y bueno, a mi lado, ella, la number one de la tribu, obviamente. La señorita, la que manda acá. ¡De la tribu! Cada vez que me siento a su lado es un orgasmo del alma para mí estar acá al lado. ¿Esta es la que dice? No, por supuesto que no es un lujo, es un honor. Es una fiesta estar a tu lado con la señorita Marian Dele. Muchas gracias por aceptarme, sentarme en esta mesa y conducir el programa con vos. ¿Lo vieron? ¿Lo estoy practicando? Sos un hijo de puta. No, bueno, ya la otra se fue con la última y con todo. ¡Demagogia se llama entre la concha! No, para nada, es que quiero que me inviten de nuevo por eso. Bueno, escúchame, habilitamos ya mismo nuestras vías de comunicación, que son... El teléfono 4864-0489. También tenemos nuestro Facebook, facebook.com/lagateraradio. Ya mismo estamos publicando fotos del tete a tete, del minuto a minuto de lo que pasa en este bonito programa que increíblemente lleva 77 emisiones. ¿Qué es el 77? El 77 es las piernas. Las piernas para es el 77. Tienen dolores de piernas. A Paul le encanta Paul, el 77. Debe tener dolores de piernas. Vos naciste en el 77. Ah, 80.000 años. Alto punky. ¿Cuántos años tenemos? Bastante. El otro día subiste una foto de Paul, no lo podía creer. ¿Viste qué lindo que era Paul? Sí, sí. Yo gusté un poco persona, de Paul en un momento. Persona. Cuando Paul, antes de ser la novia de un amigo de Paul, me cago en intenté la agarrar a Paul, pero era un chabón que solo hablaba de Trotsky. Me cago en la puta. Era impenetrable. El chaco impenetrable, Paul. Bueno, también se pueden seguirnos en Instagram a través de La Gatera Radio. Qué bien que está el Instagram. Sí, está ya. Está destrozando el Facebook por lejos. ¿Qué está pasando? Negra, hacemos unos moments de Instagram. Dale, ahora te explico. Y bueno, ¿qué más? Bueno, algo más para decir. Tenemos algo más. ¡Ay, el producto! Vamos al tema. ¡Quiero! ¿Qué pasó con estos audios? Es que tuvieron una madre que se muere en Emilio Dizzi y están como emotivos todos, pero no se murió Emilio Dizzi, quédense tranquilos. No se murió Emilio Dizzi. Me cago en la puta. No se murió Shakira. No, para nada. No se murió nadie. ¿Cuál era el que había matado el pelotudo este de Pergolini? ¿A quién mató? ¿A Elton John? No, Elton John ya está muerto. ¿Elton John se murió? Phil Collins. Lo mató en la época que no había Facebook. Imagínate. Y no había Google, no había Internet. Así cualquiera es Pergolini. Igual no cualquiera es Pergolini. Hay que ser hijo de puta para ser Pergolini. No cualquiera puede ser. Bueno, basta. Vamos a escuchar el programa. Dale, dale. ¿La presentas yo? ¿La presentas vos? Vos, que yo no, pero presenta, bueno. Vamos con los Rolling Stones. Hold on to your hat. Definicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La gatera. Y ante la duda, todo. Hola, Gorra me remite a la policía, claramente a la policía, y también me remite a los accesos a la cancha cuando entras y que siempre está la gente esperando para entrar y ves a estos muchachos tan simpáticos siempre con los palos en la mano pegándole a gente a mansalva, ¿no? Está hecho el primer moment de Instagram de La Gatera Radio, nos buscan y van a ver un poquito de lo que pasa acá. ¿Qué? Pero eso tengo que tener la versión actualizada y mi celular no me lo permite. Creo, ¿eh? ¿No? Bueno, ahora voy a ver. Bueno, hermoso el testimonio de recién, ¿no? Haciendo alusión a la palabra gorra. Mm-hmm. Y si hay gente que no se pone la gorra... ¿Quién no se pone la gorra? Por ejemplo, los amigos de los rusos hijos de puta, y estamos en comunicación telefónica con el señor Julián Desbat. ¿Puede ser esto real, posible en la vida real del mundo? Creo que sí, creo que me llamo Julián Desbat. ¿Qué tal? Bienvenido a La Gatera nuevamente. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda ese programón de los pendes? ¿Todo bien? Bien. La verdad, bájale el volumen ahí al retorno. Bájame el retorno de la ayote porque si no acoplo. Escúchame, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. ¿Dónde estás? ¿Allá en Zárate? No, volví de Zárate. Ajá. Y estoy acá, estamos en Buenos Aires, recién llegó la rusa. Esa, bienvenidos a la Argentina, rusos. ¿Estuvieron tocando por allá con los rusos? No, estuvimos haciendo unas cosas allá en Zárate. Unas cosas. Cosas. No se puede aclarar demasiado. Plin, plin, plin. Sí, pero sí, volviendo un poco. Yo laburé un mes ahí en un lugar... porque pagaba muy buena plata y era solamente un mes, entonces... Muy bien. Sí, buena onda. Tira el dato después. Muy bien, claro, estamos todos necesitados de trabajo. Sí, a full, ¿qué quieres? Con este tarado que está de presidente. Está tremendo, pero justamente para hablar de todas estas cuestiones, porque los rusos son viscerales, como La Gatera, y nos llevamos bien, dijimos, ¿por qué no hacemos un programa así, pero con todo? Invitamos al público, invitamos oyentes, abrimos el bar, ponemos la mesa, y los rusos dijeron, dale, vamos, y tocamos. ¿Cuándo va a ser esto? El 20 de octubre, a partir de las 9 de la noche, y quiero preguntarte a vos, ¿qué se siente? el 20 de octubre, o sea, un día antes de mi cumpleaños, o sea que después las 12 me dan cerveza gratis. Olvídate, mínimo, ¿sabes? Todo lo mío, una semana después del de la negra. Todo lo que te van a dar acá, no sabés, a todo que lo me den masa. Te van a dar masa, te van a dar todo. Bueno, eso, nada, van a estar viniendo acá a FM La Tribu a compartir una noche copada, ¿o no? ¿Cómo se viene eso? Sí, a pleno, estamos re contentos, nos gusta mucho La Gatera. No por quedar bien, pero creo que está casi primero, por no decir primero, para no quedar tan cholulo. Nos gusta. En la diversión online, digamos. Ahí va. Y aplauso, yo convoco un aplauso, boludo. Ahí va. Bueno, nosotros estamos felices el 20 de octubre, invitamos a todos los oyentes y oyentas a venir a FM La Tribu, Lambaré 873. Segundo hecha de trampa de la Gatera, el primero con Estuca. Van a estar tocando. Segundo con los rusos, hijos de puta. Van a estar tocando acá en el estudio y los van a estar filmando a los chicos, y esto se va a estar proyectando en el bar, o sea, solo en el bar, o sea, no lo pueden ver por internet, tienen que venir acá al bar de La Tribu para verlo en vivo. Y hacer pogo acá mismo, claro, si quieres. Sí, quiere. Descontrola. Y escúchame, y va a haber una parte, que yo no te la conté, pero te la cuento ahora, donde ustedes van a ser entrevistados también por la gente que venga, que les hace preguntas. ¿Están preparados para esa situación? Sí, a pleno, al frente, siempre al frente. Mirá que la gente pide cosas. Sí. Y pide piel también. ¿Qué pide? Bueno, mientras no me pidan un brazo que lo uso para tocar la guitarra, el resto está todo vago. Vamos, todavía, así que la gente véngale a pedir cosas al señor Julián Desbat. Bueno, Julián, la palabra del día de hoy de La Gatera es gorra. ¿Algo para decir acerca de la gorra? Que no te la pongas. Vamos, con todo. El tema a la federal, justamente, ¿no? Dedicado a la gorra de los rusos. Exactamente, sí. Con todo, es un tema muy flema, me encanta. Sí, buena onda. Ahora tengo uno nuevo que también es más flema todavía. ¿Y cómo se llama? Se llama Y No. Y No. Me encantó. Y No. Bueno, a ver si lo estrenan acá del 2 de octubre. Y algo así. Me pedís los documentos, que a dónde voy y con quién estoy. Si me gustan los chicos o me gustan las chicas. Si mañana trabajo, sí o no. ¡Genial! ¡Boludo! ¡Vamos! ¡Me encantó! ¡Quiero escucharlo acá en la gatera, ya! ¡Ese es una persona gorra! ¡Totalmente! Y muy bueno, de acuerdo con lo que viene pasando... Se te va yendo toda la mierda. Y vamos a hacer catarsis colectiva con los rusos, hijos de puta. Julián, gracias por la comunicación. Te mando un beso grande. Besos también a la rusa. Bienvenidos. Dale. Y bueno, nos estamos viendo a la brevedad para charlar y ya estamos preparándola a todo tu festejo de cumpleaños. Perfecto. Ahí estaremos el 20 de octubre, en días nomás. Torta. Vos pedí. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Julián. Te queremos mucho. Besos nosotros a los rusos. A ustedes. Hasta chau, luego. Chau, hasta luego. Genial. Qué lindo hablar con amigos. Me encanta. Nos llevamos bien con los rusos. Chicos, que somos el programa número uno. Emma, ¿me haces un corte de eso, por favor? Para rotar en todas las radios. En Vorterix. Para Perdolini. Bueno, dale, vamos con la palabra gorra, que ya la estamos definiendo. Sí, bueno, pero vamos a hablar, como siempre, primero lo que dice la RAE de esta palabra, que obviamente es una prenda para cubrir la cabeza, especialmente la de tela, piel o punto con visera. La gorra, la de visera, la de todos los tipos que hay, ¿no? Ahora, lo gracioso es que en México se dice cachucha, ¿no? La cachucha, la cachufleta, la cachiporra. Puse la cachucha en la cabeza. Sí, es tremendo. Esta cachucha tiene mucho olor. ¿Vos tenés cara de que te gusta que te pongan la cachucha en la cabeza, no? Poné la cachucha en la cara. ¿Cómo está? ¿En la cabeza o en la cabeza? ¿Qué es la cabeza? La cabeza es arriba. Bueno, ¿qué más? Vamos a la etimología directo. Bueno, vamos. Porque la palabra gorra aparenta tener un origen medio incierto, ¿no? Que varía según el diccionario etimológico y el lugar donde fue escrito este diccionario, justamente. Entonces, según el diccionario de las lenguas románticas, la palabra viene del francés anticuado, gorres. ¿Cómo se dice el señor que sabe hablar de gorres? Versua. Persua. Me gusta que a veces prendo tanto en este programa. Idiomas, todo. Que eran una especie de cintas que se les entregaban a los recién casados. Y esta palabra provenía a su vez de gorrier, que era un adjetivo vinculado a ser medio presumido, medio coquetón. Gorrier me suena a ponerse la gorra. Gorrió. Bueno, ¿sabés qué? En Rosario, gorrió, la palabra me gorrió, significa que te metió los cuernos. Mira. Sí, te gorrió. Te gorrió. Es como te metió los cuernos, te cornió, te gorrió. Te gorrió. Que sea esa palabra. En todas las alusiones son bastante desagradables. Está bien. ¿Algo más para decir? ¿Por qué desagradables? No, cuando hablamos de ponerse la gorra, te gorrió. Sí. Bueno, ¿qué más seguimos? A ver, el lufardo es interesante. Bueno, la palabra gorra, ya sabemos, se le dice a la policía. Sí. También se puede decir de gorra, como peralo de gorra. Estar de la gorra. Es lo mismo que estar del bonete. Sí. Es lo mismo que estar del moño. Es lo mismo que estar de... ¿Cómo? Todos accesorios. Accesorio de moda. Son cosas que vos te pones. Estar de la gorra es una cosa. No, estoy de la gorra. Qué bueno es estar de la gorra. Obvio. Es necesario que la gente periódicamente se ponga de la gorra. Yo convoco a todos los oyentes de la gatera, sobre todo en este año de mierda que estamos viviendo los argentinos, que por favor, periódicamente, no se olviden ponerse la gorra, porque este sistema capitalista antifiesta te quiere en tu casa, te quiere aburrido, argentino, argentina. Juntá la moneda y ponete de la gorra. La tribu. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis. Sí. Eso también es lo que hay que entender. O dos pizzas. Dos pizzas. Creo que esa es la discusión que hay que tener. También con berenjenas. Y cuando puedas, después te haces un enema. Sin aire no hay fuego. Fuego.

¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo, y de Premium, ¿eh? ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es domingo, y saqué mi Cabal Débito Credicop. ¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta Cabal Débito de Banco Credicop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credicop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días domingos del 1 de mayo al 31 de agosto de 2016. Consulte descuento aplicable, tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Fin de espacio publicitario. Anduve buscando 88.7. Por todo el lugar anduve buscando frecuencia modulada estereofónica. Sin saber que eras tú lo que andaba buscando. La tribu. Definicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La gatera. Y ante la duda, todo. La palabra gorra me hace acordar a mi hermano menor, Pablito. Nosotros somos seis y cuando mis papás se iban de viaje hacíamos joda en casa. Y el que era chiquito recitaba Juan Tenorio, muy grosero, unos poemas. Y después pasaba la gorra y todos se prendían. Falta el doctor Radovich, que está capacitándose académicamente para ser bibliotecario en La Plata. ¿Por qué? Bueno, para hacer cada vez mejores columnas en este programa. Claro, exactamente. Pero bueno, dijimos, bueno, vamos a reemplazarlo otra vez porque ya se le hizo vicio. Exactamente, tiene la versión del subdesarrollo de la columna del Radovich. Claro, con el descendiente directo más directo que tenemos del señor Moisés. Exactamente. Está el doctor Portía. Claro, ¿sí? ¿De qué nos va a hablar en el día? No, siempre es así. ¿De qué nos va a hablar en el día de hoy? Vieron que el doctor Radovich hace su columna con cuestiones de género, es bastante amplio, pero... Sí. Ronda alrededor de eso. Y las mías básicamente no tienen que ver con nada. Y me gusta un poco eso, como elegir temas medio al azar, pero buscándole una conexión con este programa. A ver. La palabra del día de hoy es gorra. Ajá. ¿Y qué tiene que ver con berretín? ¿Vos sabés qué es un berretín? Yo te digo, ¿qué es un berretín? Lola, ¿te hace un berretín? ¿Lola? No sé, un berretín es cuando capricho. No, un berretín es un par de pibes saliendo de un recital de viejas locas. Chiqui, vamos acá. Y te la bardean en el chino. Está bien, no es la respuesta que quería y tampoco sé si es correcto. Bueno, berretín es cuando tenés un capricho, cuando tenés algo que no te puedes sacar de la cabeza. Los berretines de los pibes, ¿eh? Eso, bueno, decime eso. No, pero eso no es un... Bueno, déjame... Te sigo diciendo por qué es que tiene que ver gorra con berretín. Toda la columna. No, igual no tiene que ver con esto, pero era una linda manera de entrar. ¿A qué viene entonces? Berretín era literalmente la marca de la gorra. Los policías usaban una gorra que les dejaba, jodeme, que era tan apretada para que no se les caigan, que cuando se la sacaban les quedaba una marca. Jodeme. Esa es la famosa marca de la gorra. No. O el berretín, porque era la berreta la gorra. Claro. Y se pasaban la mano por enfrente para tratar de sacarse la marca de la gorra. Era algo que tenías en la cabeza y que no te podías sacar. Por eso se la asocia con berretín, con un capricho, algo que no te puedes sacar de la cabeza. ¡Mirá vos, boludo! ¡Pero la puta que lo parió! Esto no es nada. Es como entender el teorema de Pitágoras, lo que me acabo de pasar. ¡Wow! ¡Mind blowing! Bueno, ¿qué cosas no te puedes sacar de la cabeza? ¿O qué cosas tipo te llevan, que te queman dando la casa, que te llevan a hacer cosas? Bueno, la venganza. Qué linda la venganza. ¿Qué? A mí no me pasa. Así, ¿viste? ¿Viste algo que no te puedes sacar de la cabeza? Bueno, y quiero hacer algo al respecto. Venganza. Bueno, venganza. Y digo, bueno, vamos a hablar de la venganza. Y buscando esa información, voy a contarte un par de historias. ¿Cómo? Tira, un par de historias. ¿Cómo? Acabas de conectar conceptos gustó, que de ninguna gustó, otra manera se unen. Vamos a hablar de empresas multimillonarias que se crearon solo a partir de la venganza. A ver, por ejemplo. ¿Te gusta? Me encantan estos hijos de puta empresarios. Esto obviamente pasó hace mucho tiempo atrás. Ajá. tres cuartos de... un tercio de siglo. Bien, 25 años. 25 años, bien. Es que en realidad era un cuarto, ¿no? Un tercio. Pero igual me leíste lo que quise decir. 33. Genial. Bueno, había una vez un fabricante de tractores italiano que después de la Segunda Guerra Mundial se llena de guita. Viste que siempre después de las guerras hay gente que se llena de guita, la pega con boludeces. Este hacía tractores, se empezó a llenar guita y dijo, bueno, voy a gastar la guita. ¿Qué hago? Bueno, mujerzuelas, drogas. Se voy a empezar también a comprarme autos deportivos. Bueno, es lo que hizo polémico, este hombre. Boludo. Bueno, no digo que no lo estoy justificando, estoy diciendo lo que hizo este señor con su dinero. Ah, bueno. Y también empezó a comprar autos deportivos, empezó a comprar Ferraris. Este te recuerda el italiano, este, sí. La Ferrari estaba de moda. Sí. Autos caros. Sí. Lamborghini entonces, Fasterosa. Entonces, no, una Ferrari. El chabón va a comprar el Ferrari y dice, che, no está tan bueno este auto. Tipo, me gasté una bochadita y el auto como que tiene así unos ruidos medio raros. Se compra otra Ferrari, le sobraba la plata. Y de nuevo lo mismo. El tipo dice, bueno, a ver, lo voy a revisar. El chabón hace tractores, tiene idea de mecánica. Claro. La desarme y se da cuenta que la caja de cambios es la misma que la de sus tractores. Entonces, esto es un mamarracho. Entonces él va personalmente y habla con el señor Enzo Ferrari, el creador de Ferrari. Sí, le dijo Enzo. Y dice, che, loco, ¿qué onda? Tus autos me los cobras un fangote de guita y son una porquería. Y Enzo le dice, un fabricante de tractores, no me va a enseñar a mí cómo hacer autos deportivos. Este señor, totalmente ofendido. Ay, ¿cómo me va a decir eso? Dice, ¿ah, sí? Oh, ¿ah, no, sí? Y va y hace su propia empresa de autos deportivos llamada Lamborghini. Este hombre, Ferruccio Lamborghini, lo que acabo de decir, que era un simple fabricante de tractores, dijo, bueno, yo también voy a hacer mis autos deportivos. Y hoy en día es la marca que compite codo a codo con Ferrari. Mirá de culo te dije eso, sin saber. Sí, casi me spoileas. Pero bueno, sí, solo por venganza, solo porque le dijeron... Perdón. Solo porque le dijeron granjero ignorante, dijo, bueno, yo también voy a hacer mi marca de Ferrari. Viste lo que hace la venganza, ¿no? Cosas lindas, ¿viste? ¿Y cosas qué más? Lindas, ¿otra cosa? ¿Eres otra? Sí. ¿Te gustó bien, no? Sí. Más o menos. Gente multimillonaria. Sí, bueno, pero que era multimillonario, ¿no? ¿Cómo? No, Apple no fue, ¿sí? Y yo creo que... Se peleó con Facebook. Apple se peleó con cualquier cosa. No, decime el micrófono, bajate la jornada si vas a decir pelotudeces, boludo. ¿Qué dice? No se escucha. No se escucha. Listo, perdiste esta oportunidad. Seguimos. Un día de 1997, un yankee llamado Red Hastings va a Blockbuster, la cadena de alquiler de películas. ¿Viste? Había uno en Medrano. Exactamente. Entonces va a doblar una peli, va a volver a Apolo 13. Y le dicen, che, loco, te atrasaste un par de días, encima no está rebobinada, son $40. Por eso. ¿Por qué no está rebobinada? Porque está $40 y tipo, no, esto es una falta de respeto total. Si ya saben que voy a fundar mi propia distribuidora de películas y todos se le cagan de risa. Netflix. Exactamente, me estás spoileando. No. Es el creador de Netflix. Simplemente cuando se dio cuenta que por devolver una película te cobraban un fangote de guita, dijo, esto tiene que ir de otra manera. Entonces no empieza directamente como la Netflix que conocemos hoy en día, sino empezó como una distribuidora de vos comprabas la peli por correo y te la mandaban. Y el lema era justamente eso, mirá la película todas las veces que quieras, quedátela. Pero bueno, al principio funcionó un poco más lentamente y después llegó la plataforma de streaming. Y fundió Blockbuster. Y fundió Blockbuster, exactamente. ¡Qué grande! Mirá vos, qué bien. Por un poco de venganza. Tengo una más si querés. Dale, obvio. Está lindo por también. Por favor, dale. Otra dale. De la Segunda Guerra. Dale. Estaban los hermanos Adi de Adolf, pero... Sí. Nada que ver con ese. Adi y Ruse, Dasser. Adi y Ruser. Tenía una empresa de calzado, zapatillas, pantuflas, hacían esas cosas. Les iba muy bien. De hecho, vendían calzado deportivo para las Olimpiadas, para los atletas alemanes. Este es el nombre de la empresa. Te voy a pedir que vos que tenés buena pronunciación de alemán, si lo puedes decir, te lo puse un poco más grande. Herbüder Dassler. Herbüder Dassler Schuhfabrik. Muy bien, bueno, fábrica de calzado Dassler. Bueno, los hermanos se dividen el trabajo. Mientras Adi era como el artista introvertido, Rudy era el de las relaciones públicas, el vendedor. Les iba muy bien, la verdad, los dos. Estalla la guerra. 1939. Hitler, viste que agarraba todo y dice, esto hay que hacer que trabaje para nosotros. Claro. Eso tiene que ser nazi. Entonces, bueno, la empresa entonces de los Dassler les dice, chicos, no hacen más zapatillas, ahora hacen botas militares. Bueno, hacen botas militares. Doctor Martins. Y después, no. Ay, te juro que vos... Pensé que me ibas a sacar con lo que dije antes. Bueno, empiezan a hacer botas y después Hitler dice, no, necesito usar tu fábrica para que más lanzamisiles y repuestos de tanque. ¿Qué tiene que ver una empresa de zapatos? Bueno, pero se pone alpargata. A hacer lanzamisiles. A todo esto ya los hermanos como que se empiezan a pelear porque mientras Rudy era simpatizante del régimen, Adi no lo era. Ah, mirá. Entonces ahí empieza a haber como una cosa muy complicada entre los dos. Termina la guerra y Adi denuncia a su hermano Rudy a los aliados y le hacen un juicio político. No. Rudy se tiene que ir a Alemania y Adi se queda con la empresa. Ajá, Adidas. Y Adi Dasser le pone Adidas a su empresa. Y su hermano, desterrado y despechado, crea la empresa Puma para competir con Adidas. ¡Ay, no te puedo creer! Así que y Puma, entonces Puma es fascista. Sí, no, no compres Puma. No compres Puma. Compra Adidas. Sí. Horrible, tampoco. Compra Reebok, que yo. Compra Pony, que es industria nacional. Compra Topper, la Toperola. Compra Alpargatas. Compra Alpargatas, ahí va. Bueno, básicamente quería qué contarles. Qué caro que está el calzado. Está buenísimo. De que la venganza no es tan mala como parece. Puede derivar en cosas lindas. Cuando usted dijo cosas que no se puede sacar de la cabeza, yo dije, ay, por fin va a hablar del sexo entre la gente de la colectividad, así que es real. ¿Cómo? Claro que porque que la gente de la colectividad puede salir de la cabeza. Ah, y tiene porque sexo. Pero no es lo de la sábana y el no, agujero. Eso es un mito. Bueno, urbano, para mí era real. Para no, mí era no, real. Es mito urbano que de ninguna religión tiene sexo a través de la sábana. Es mito. ¿Ninguna religión? Creo que ninguna religión. Voy a poner en Google religiones que tienen. Los judíos te confirmo yo que no. Religiones que. Relaciones que tienen religiones sexuales a través de un agujero en una sábana. Escúcheme, vamos a escuchar una canción vamos ahora. Vamos a escuchar un tema de sombrero, un tema en vivo que hicieron en La Gatera. El Errante, si no me equivoco. El Errante, lo estoy diciendo muy bien. Suena en vivo en La Gatera. ¿Cómo va a sonar en un rato? La gente. Ya están armando acá, se viene con todo. Quédate que todavía hay más La Gatera. Bien. Cantaré, cantaré, de finicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La gatera, y ante la duda, todo. A mí la palabra gorra me hace acordar la gorra de los artistas callejeros, que cuando dicen que la van a empezar a pasar, la gente que estuvo disfrutando el show hace 3 horas se da media vuelta y se va. Acorde a lo que hacemos, pero bueno, también la gente quiere escuchar tu voz. Bueno. Hay gente la que... La mía en realidad, pero bueno, no lo quería decir así. Estuve mal de amores. No me digas. Estuve re mal. Sí, estuve mal de amores, pero te digo, estuve mal. Hasta que me di cuenta de que en realidad era solo mío el problema. Mira, ¿y qué vas a hacer al respecto? Ya fue, que me voy a la mierda. Mañana me voy a Junín. Mira. Me voy a Junín. Estableces ahí, hacemos el programa vía streaming. No, me voy a la mierda, me voy un par de días a Provincia de Buenos Aires a conocer a la bebé de mi amiga. Lo que es esto. La bebé de Gilla. Va a haber ¿cómo se llama? Merlina. Merlina. Un bautismo mapuche. Mira. Pero bueno, estuve mal de amores, sigo mal de amores, así que si alguien tiene ganas de venir a emparcharme el corazón. También. Puede acercarse a Lambaré 873. Yo encantada de ser emparchada en el día de hoy. El corazón. Se la va a comer toda la nena. ¿Sabés que sí? Sí. El hijo de puta, mirá. Te encantó, caca. ¿Quién es un hijo de vecina vecino? Bueno, ya saben, pueden venir a la tribu en este momento a ver el programa en vivo, a tomarse una cerveza y a tirarle parches a Marian. ¡Dale! Bueno. Vamos, dale con la gorra. La gorra de la libertad, hacemos? O la gorra porque de la policía. Gusta toda la gorra de la libertad, vamos con la cana. A mí me gusta, yo quiero hablar de la cana. Vamos a hablar porque de la cana. Es interesantísima la producción del día de hoy, porque como dijimos reiteradas veces y también aparecen los testimonios, la gorra es asociada directamente con la cana. Buenísimo también el aporte que hizo el doctor Portía sobre la marca, el berretín que le quedaba a los canas, que les queda todavía, les queda atrás. Y el de atrás no se les va, por más que se corten el pelo. Es hermoso, como que el cana es cana, ¿entendés? Sí, sacan la gorra y sí, la marca no se va. Ahora, ¿cuándo es que por primera vez vos decís, bueno, ¿cuándo aparece la policía acá en lo que es el territorio nacional? ¿Y la culpa quién la tiene? El primer presidente que tuvo este país, que es el señor Bernardino Rivadavia, quien creó, de alguna manera, las funciones de la policía de Estado, si querés, ¿no? La policía federal. Es que incluso... Argentina, mirá lo que te digo, fue el primer país del mundo en establecer esta institución en 1821. O sea, el primer país del mundo en establecer una policía federal en el año 1821. Me cago en la puta madre. Fuimos Argentina. Esas cosas de las que no estás tan orgulloso de tu país, bueno. Es tremendo, pero bueno, pero echa la ley, echa la trampa, parece. Hoy en día, y desde hace ya muchísimo tiempo, la policía se convirtió en una fuerza, una de las fuerzas más corruptas, ¿no? Y también represivas de nuestro país, a pesar de que, por estatuto, dicen que la policía debería ser el cuerpo civil encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, cosa que, como sabemos, si yo voy de noche por la calle y veo un cana, yo, de verdad, me cruzo, al igual que me puedo cruzar con otra persona que me que genere miedo. Bueno, como dice, ¿cómo es que dicen los patrulleros al servicio de la comunidad? Algo así, entre comillas. Al servicio de la comunidad. Pero no sabe usar las comillas. Todos los días, esto es cierto, las fuerzas de seguridad detienen a jóvenes por averiguación de antecedentes, contravenciones mínimas, delitos desde un porro hasta cuestiones como orinar en la calle. Bueno, muy, muy atinada la canción que nos acaba de adelantar Julián de Los Rusos Hijos de Puta. Sí. De la policía pidiendo información sobre uno sin que haya hecho nada al respecto. Ahora, lo loco es que estos pequeños, como de alguna manera, contravenciones o delitos, son como la excusa que tiene la cana para que para criminalizar. Sí, y sobre todo para criminalizar determinados sectores de la sociedad, obvio, ¿no? El negro, el porro también, el joven, el porrero, el raro, el punky, el anarco, ¿no? Bueno, este, en otras palabras, estas fuerzas de mierda contribuyen básicamente a hacer mierda a muchísimos sectores vulnerables de la sociedad. Y la productora estuvo acertadísima para mí en la selección de la información en este caso, porque cuando empezó a investigar justamente sobre la Policía Federal y sobre la gorra, le rememoró y se conectó con una de las represiones más sangrientas que hubo en la época del 2002, que fue en el puente Avellaneda, donde la famosa masacre de Avellaneda, donde la policía termina asesinando a Darío y Maxi, y recordamos cómo tituló Clarín ese acontecimiento. La crisis se tomó dos nuevas víctimas cuando la crisis claramente causó no fue dos la nuevos crisis. Muertos. Eso, dos nuevos muertos. Y se suman 31 en lo que va desde diciembre. Y todo esto en un contexto de crisis social. 2001, Duhalde, crisis total, Duhalde, cinco presidentes. Dicen que el asesinato de Darío y Maxi fue lo que motivó a Duhalde a convocar elecciones, y fue ahí donde Kirchner aparece de alguna manera bajo el ala de Duhalde. Claro, el chabón lo llevó. Claro, sí. Uno también de los casos más resonantes de los últimos tiempos es el caso de Luciano Arruga, que desapareció un 31 de enero del año 2009 y nadie lo veía, y había gente que decía que lo habían visto ser detenido por la Policía Federal de Lomas del Mirador. Finalmente el cuerpo de Luciano fue encontrado un 17 de octubre del 2014, o sea, 5 años después había sido enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita. Un año de la... 2 años de la aparición del cuerpo. Exactamente, así que siguen sucediendo cosas. Se me viene a la cabeza Walter Bulacio, Miguel Bru, bueno, cantidad de jóvenes. Sí, que desaparecen. Que desaparecen. Y no, pasa? Los videos. ¿Podemos hablar del video este que se viralizó? De los chorros. Los chorros, boludo. Es el increíble. Mejor video de la historia. Un amigo decía, hoy en día cualquiera es youtuber, ¿viste? Es que claro, boludo. Esta es la democratización de los medios. Cada persona un corresponsal. Es interesantísimo. Es interesante. Es increíble. Todo, la sábana. El vocabulario, las armas. Las armas gatillando. Acá, mira, acá tenés. Jiménez, vení a buscarlo, te lo digo yo. Tirando nombre y apellido. Carlos Jiménez, jefe de la vida, y esto va para el presidente. Genial, de punta a punta ese video. Porque en realidad. ¿Pero qué es esto? Si la gente no lo vio, no invito a que lo vea. Pero en realidad, el tipo dice en una. ¿Por qué? Esto es para el presidente que tiene que hacer algo. Porque acá todos son corruptos. ¿Por qué ellos pueden ser corruptos y yo no? ¿Por qué ellos pueden delinquir y yo no? Dice. Tiene un par de cosas. Delincuencia real, para todos sí, y sí, todas, sí, boludo. Cosas reales, claro, pero si tú presidente. Eso es lo que dice el bueno. Tipo. ¿Por qué yo no? Claro, aprendemos de. El chabón dice: si ustedes pueden delinquir, ¿por qué yo no puedo? Porque sos caco, papá. Porque sos caco, no podés delinquir. ¡Aguantá! ¡Aguantá! Bueno, nos queda poco tiempo. Yo me gustaría tirar unas frases. Dale, a ver, tengo una frase que involucre a la palabra del día, de gorra. Sí, gente que no se pone la gorra, lo repito, nuevamente. Nosotros, se está llenando absolutamente todo. Un par de instrumentos que todavía no están acá que te van a sorprender también, ¿eh? Exactamente, porque Verano Perdido ya está aquí adentro y van a estar tocando con todo. Voy a estar charlando con mi amigo personal, el señor Lossi Lozano. Bueno, él viene con apellido. Prometiste una frase de gorra. ¡Ay! Te prometí una frase. Ver, tírame una. Dame. Vos llevas la marca de la gorra. A los Spinetta. ¡Ay! Que este es un temón de mala fama. Claro, bueno. Un temón de mala fama. Otro. A ver. Otro vos. Otro yo. El proverbio judío. La vida es un gorro. Uno se lo ponen. Otros se lo quitan. Y no me pides que te lo explique porque es muy profundo. Y si no lo entendiste, es un problema tuyo, no mío y no de mi religión. Así que con esta gran enseñanza nos vamos a una tanda y enseguida volvemos con Verano Perdido en FM, La Tribu, la gatera, el mejor programa del mundo. Los movimientos del buen vivir, los nuevos bárbaros, los nuevos salvajes del siglo XXI, esos que saben y sienten que el agua vale más que el oro, que no hay dinero que pueda cubrir los costos de la devastación ecológica, que toda violación de los derechos de la naturaleza es violación de los derechos humanos más fundamentales. La Tribu. Alzar la vista al cielo. Thank you.

en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas. Grifería, amoblamientos de baño y cocina. Cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Palillos luminosos Magnus Mark. Palillos con LED para percusión o batería. Todos los colores en uno. Modelos de jazz, rock, percusión y heavy. Incluyen un exclusivo estuche de madera. Cambia tu forma de tocar la batería. Más información en facebook.com/magnusstick. Fin de espacio publicitario. Sin aire no hay fuego. No hay fuego. No hay fuego. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. La tribu. A mí la palabra gorra me remite a un 31 de diciembre, un conocido que es guardavidas en un balneario de Miramar, estábamos festejando ahí Año Nuevo y le arrebató la gorra a un policía y se la tiró. Y el policía era un gordo, tipo jefe Gorgori, y el chabón este que era muy, muy atlético, corría alrededor del patrullero y el policía no lo podía agarrar. Hasta que viene uno del otro lado, como 5 o 6 policías lo empiezan a correr y el tipo se tira del muelle y sale nadando por la otra escollera. Definicidios colectivos a la hora de la estupidez. Get a kiss. She wore a raspberry beret, the kind you find in a secondhand store. Ay, puedo moverlo, cómo le gusta que se lo mueva, cómo les va. Después tenés que dejarlo donde estaba. Acá era. Era en esta zona, sí, en esta zona. Segunda hora de La Gatera y como nos gusta, se nos llena el estudio de músicos y le damos la bienvenida a la gente de Verano Perdido con un fuerte aplauso. Son un montón. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir a todos. Como cuando empieza la entrevista, hay una temperatura en el ambiente y un clima, cuando termina a las 12. Sí, hay otro clima. Todos empezamos así, tranquilos, y después empieza como a subir la temperatura. ¿Cuántos que te llevamos? ¿6 o 7? ¿7 o 6 llevamos? 6. La Gatera, viste que tiene como esto que nos gusta invitar bandas, y vienen enchufados, y llevamos 6 bateristas desnudados de la cintura para arriba, no de la cintura para abajo. No te sientas vos comprometido en este momento. Es un dato de color. La cara, pobre. Se asustó. No te asustes, es un dato de color. Yo tengo un objetivo, 10 hasta fin de año. Sí, bueno, cuando vengan los rusos hijos de puta. Ellos ya vienen desnudos a la radio. Bueno, pero yo quiero que lo hagan acá, así me cuenta uno más. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, todos son de Villa Adelina, son todos oriundos de Villa Adelina. Sí, aledaño. ¿Vos sos el hermano de Ignacio Bernárdez? No. No. Soy amigo del hermano y de Ignacio también. Ah, mira, tenés una. En realidad, todos los que estamos acá somos amigos de ambos. Ah, mira vos. Mira que él fue un compañero mío de trabajo. El mundo es muy pequeño a veces. Bueno, vamos a pasar a presentar a todos directamente. No, lo tenemos en el bajo al señor Lossi Lozano. ¿Cómo le va? Bien. Buenas noches, yo lo quiero aplaudir, si es un genio. Bueno, en realidad la nota llegó gracias a la gestión de los y charlando noches de copas en el Salón Pueyrredón, porque el amigo acá está a cargo de la parte del Salón Pueyrredón Discos, ¿o no? ¿Qué onda eso? ¿Cómo va ese proyecto? Está muy bueno. Está buenísimo. Sí, la verdad que se llena de producciones y está bueno que la gente se copen dejar sus cosas ahí. Sí, está bueno. Que tome como valor a dejar sus producciones ahí. Está buenísimo que en el medio de la noche, en ese lugar en particular, te podés acercar y podés llevarte un disco de la banda que está sonando o de alguna banda que te gustaría volver a escuchar. Sí, aparte le da un color al salón esa parte. Uf, que está linda. La parte de atrás del salón está quedó muy bárbaro. La de adelante sería. Para mí la de adelante es una banda. Al lado del hall del salón. Claro, sí. Exactamente. Esa zona estaba como media apagada y bueno, está bueno que haya una librería, discos. Está buenísimo. Como que la gente se cope con eso también, ¿no? Los libros que tenés ahí. Los libros. Hay muy buenos libros. Hay muy buenas editoriales que dejan independientes. Y la verdad que sí, un orgullo. Buena onda. Los miércoles acá con el amigo César también organizamos un ciclo de acústico. ¿Cuál es César? César es el cantante. Usted, el cantante. Bueno, perdón, porque son un montón. El alma mater. Perdonen, chicos. ¿Saben cómo me llamo yo? Mariana. Bueno, vos no vale. Todos dijeron, yo escucho Mariana Boquita. Ella dijo, sí, así que vos debés saber los nombres de todos los integrantes. Vos sabés los nombres de todos los integrantes. No, pero vos deberías saberlo. Vos también. Yo Yo sé que él es César. 50-50. Yo sé que él es César. El señor es... Usted, César, además guitarra, voz y guitarra, en otra banda también tocas. Sí. ¿En qué banda toca usted? Con los responsables. Con responsables en Inscriptos. Sí. ¿Qué experiencia? Buenísimo. Hoy estuve hablando con uno de ellos, mire, justamente. Sí, genial, la verdad que sí. Estamos recorriendo, estamos tocando un montón. Ajá. La verdad que... Bueno. Hace bastantes años, ¿no? Ya. Sí, ya como dos o tres. Pero bueno, no sé, estamos viajando mucho, tocando y... Bueno, no sé, como manteniendo toda esta idea de encontrar una empatía entre las personas. Conocimos gente muy linda en Paraguay, en Comodoro Rivadavia. Buena onda. Sí, re buena onda. Buena onda. Agradecido. Aguante. Totalmente. Aguante. Muy bien. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, bueno, por favor, venir. Al contrario. Tenemos un chelo, ¿no? Porque yo iba a decir que era un contrabajo y me dijeron, no, OJ, es un chelo. Y me tenés que decir tu nombre porque soy una persona que no sabe. Luciano, ¿cómo estás? Bien. Todo. ¿Todo bien? También podemos empezar a desnudar chelistas. Quizás en el día de hoy puede ser. Es ser más difícil. Hay muchos chelistas en el rock, pero. Hay un montón de chelistas. ¿En el rock? Hay muchos chelistas en el rock. Por ahí no tanto en el rock. Este que vimos es bastante rockero, ¿no? Pero hace. Pero no. En una actitud rockera. ¿Quién era? No hace tanto rock. No, hay un italiano, Ezio Bosio, que toca, hace mucha armonía de pianos y chelos. Y... Que tiene una actitud más rockera, pero hace igual música. Para clásica, película, clase. No, bueno. No, eso es otra cosa. No creo que venga la gatera. En el rock no conozco tantos. Bien, bueno, se te ve rockero. Por ahí bueno. Después nada. Sí, sí, yo en realidad toco la guitarra y el chelo empecé a tocarlo más grande, entonces. Ajá. ¿Cuántos años porta usted? 37 yo. 20 iba a decir. Sí, qué cosa, ¿no? Uno que el verano perdido. Justamente, ¿verdad? 37. Está bien, no es caro, está no, bien, no, estamos bien. Bueno, después nos comunicamos. Nos sentimos, después nos pasamos contacto. Vamos, Luna, ¿eh? Tenemos acá una guitarra y también la tenemos el señor. Yo le tomé la cerveza, debo decirlo. ¿Cómo es su nombre? Ahora tengo mucha sed, pero me llamo Sergio. Sergio, bueno, también de Villadelina. Yo tengo una casa en venta en Villadelina. Hace 3 años que la tenés en venta. No quieres vender tus propiedades. Necesito vender esa casa, es un quilombo. No los pongas en un aprieto. Bueno, no sé, después les paso el dato. Si quieren, más vale que lo ocupen a que otra que esté ahí. Así que yo digo, después te paso las coordenadas. ¿De qué va el proyecto Verano Perdido? Yo los vi una vez. ¿Cuándo los vi? ¿Cuándo fue que los vi? La flashé cuando los vi, y estaba re careta, quiero decir. Estaba careta, no estaba... Fue la primera fecha del Salón Perdón Discos, que son los miércoles, y ahí tocamos con otras bandas más. Bien, bien, bien. No recuerdo, no, ni me pregunto. Pero por abril, fue por abril. En abril, sí. Sí, sí, y me pareció como una cosa muy, como en un punto era, esto es medio Radiohead, es una locura, me generaba como un montón de colores, ¿no? La música que ustedes hacen. Y la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo pueden ustedes definir el proyecto musical de Verano Perdido? Ariel, no le habías preguntado quién era todo, así que lo vas a hacer responder a él. Al baterista, perdón. Mira cómo te desenmascaras, cómo te ponen. Todo para evadir la pregunta, está claro, ¿no? Propongo. El amigo del hermano de Ignacio Bernardes. El cantante es el líder y es el que más... sabe de lo que se viene. Pues podemos saber de qué se trata. Retrucar un poco, porque si el cantante es parte de NDI. Que nos cuente también cuáles son las diferencias de estar tocando una banda como responsables no inscriptos a Verano Perdido, que creo que no tienen nada que ver una con la otra. No, bueno, qué sé yo, por ahí también lo que es, por ahí esto es un proyecto de amigos, del barrio, que estamos muy cerca, que tocamos hace un montón, y bueno, qué sé yo. Como que por ahí es algo muy más introspectivo, es nuestro viaje más personal, como que... Bueno, es eso, es poder juntarnos, tener la excusa de juntarnos todos los martes, bueno, y jugar a esto de boom, vamos, grabamos, no nos gusta, no nos gusta. La pasan bien, están haciendo básicamente este proyecto porque tienen ganas, claramente. Totalmente, es como sí. Una cosa así, la paso bien. Sí, tratar de eso y cuidarlo también, cuidarnos entre nosotros. Bueno, porque bueno, por ahí toda la movida también de tocar y moverse y todo también... dadas las circunstancias económicas o el valor del arte o bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, es como bastante dificultoso. Uf, además, empanadas que le sobraron. Hay que poder combinar todo y que todo quede al mismo nivel también. Sí, vivir, pagar los impuestos, ir a trabajar, viste, como que bueno. Realidad es, tiene un peso, viste, como que bueno, vamos bien, lo hacemos, las invitaciones, agradecidos. Y bueno, así es la excusa de tener cosas para hacer y divertirnos. De eso se trata. Bien, bien, ella es revolucionario desde el vamos, sobre todo en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, que son crisis tremendas. Por lo menos yo ya me había desacostumbrado y de repente otra vez sopa. Pero yo creo que hacer proyectos musicales, sostenerlos, programas de radio, incluso como este, ¿no? Que se autogestionan, o lo que sea, es como un acto de rebeldía, ¿viste? Que es incontenible. Y bueno, hoy vos decías lo insultaste a Pergolini. Yo te escuché de afuera. Después también con Lossi hablábamos de eso, que Pergolini decía, vas a terminar en la tribu, ¿no? Como que él... De una forma peyorativa. ¿Quién decía eso? Pergolini. No, que Pergolini en sus programas a los que se portaban mal le decía, vas a terminar en la tribu. ¿En serio? No, no. Lo que pasa es que para mí el insulto sería, vas a terminar como Pergolini. Claro, Pergolini, mira, Pergolini tiene una radio re careta que llega a 10 cuadras a la redonda. Te estás en General Paz y se escucha menos que la tribu. Anda a cagar, boludo. Tiene repetidora porque tiene guita y porque es un chabón que se acuesta con la que tiene ganas para ver en qué lugar se posiciona políticamente, boludo. Es un desastre. ¿Qué querés que te diga? Además es un misógino. Y lo digo en la tribu, porque en tu radio careta no lo puedo decir, boludo. Porque pasan la mancha de Rolando. Maroma y no sé cuánto la mierda. Bueno, no sé. ¿Alguien más quiere decir algo de perdón? No, la idea no era generar un conflicto. Tenemos un tipo de rima. No, no era que generar un conflicto, sino decir que vinimos acá y que... Que Pergolini es un hijo de sí. Arde, papi. Sergio no viene hace un montón y Lulo lo conociste hoy por primera vez acá a la tribu. Sí, todo. Sí, porque no. Con Lossi vinimos, conocemos a Ezequiel y que siempre nos abrió las puertas, bueno. Y la verdad que... Tiene como una re buena vibra el lugar y... Salvo este programa de mierda, no, que no para de putear. Bueno, no, la verdad que no, aunque de verdad, ¿eh? Bueno, gracias. De eso se trata, ¿no? Bueno, loco, aguante la buena onda, y sin más preámbulos y sin insultar más a ningún jeque de los medios. Los invito a hacer esto, miren, ¿qué les parece si se hacen dos o tres temas al hilo? Tenemos ya de 29, mirate la, ¿no? Más o menos, apagamos la luz, nosotros dos nos vamos. Si quieren me quedé, o un tema. Vamos a darlo vuelta. Hasta y media pueden tocar. Un tema, ahí va, un tema. Exacto, nosotros nos vamos, les apagamos la luz. Si quieren yo me quedé, y entramos en clima, y si no sale algún rato, voy y vengo. Está todo bien, estoy al servicio de la comunidad. Como... Justamente, policía, como la gorra. Pero yo de verdad y con amor. Acá era que estaba más o menos, ¿sí? Sí, bueno, oyentes de La Gatera, con ustedes, Verano Perdido.

y esta banda suena y esta banda mueve energía a través de todo el continente. ¿Por qué? Porque el amigo que mencionamos al principio, el señor Ignacio Bernárdez, nos está escuchando desde Panamá. Escuchá lo que dice: che, buenísimo poder escuchar a los chicos, hace 2 años que no escucho sus voces, gracias, estoy con una sonrisa enorme, corazón tira en este momento el señor Ignacio desde Panamá. Le mandamos, mándenle. Che, Ignacio, bueno, saludo enorme, loco, espero que estés bien. ¿Cómo es lo del qué? Mandar un saludo a tu mamá, esas cosas, ¿no? Llámala más seguido. Claro. Llama más seguido a mamá. ¿Cómo se llama la mamá de...? La teacher. La teacher, llama a la teacher. Dale, es de familia de docentes. Yo trabajé con él en una escuela. Así es. Es un genio, Ignacio Bernárdez. Sí, me cae muy bien. Además, también era medio linuxero, ¿viste? Entonces nos poníamos los dos a hablar de Linux y esas cosas. Gente muy divertida. Bueno, nosotros somos muy amigos del hermano, de Luis Bernárdez. Luis Bernárdez. Acá a la vuelta, no sé. Y bueno, que se venga a tomar unas birras. Sí. ¿Está acá a la vuelta del hermano de Ignacio Bernárdez? Sí, pasa que a veces... No, pasa que cuando uno tiene familia, tiene como unas responsabilidades que ya tiene un orden de vida que a veces parece como que alternarlo puede ser medio problemático. Bien, eso todo, me imagino, por ahí nada que ver. Por ahí nada que ver, bueno, cosas que le pasan a la gente. Escuchen, tengo una pregunta, ¿vas a estar tocando Verano Perdido? Próximamente, en el próximo verano, quizás la próxima semana, quizás los próximos días. ¿Quién tiene data de la fecha para ir a verlos? Losi. Todos callados. ¿Yo? Todos dale, callados Losi, porque... sos vos. Dale, Losi. Losi, ¿yo puedo decir una cosa de usted? Lo quiero decir al aire. Dale, arde, papi. Losi, es un... Mirá, te digo, de la cantidad de gente que yo conocí en el Salón Pueyrredón, en los años que voy al Salón Pueyrredón, es el tipo como más coherente con el que se puede hablar y el tipo más interesante con el que se puede hablar, eso. Boludo. Eso habla mal del salón, pues. No, no seas boludo. No, hay gente muy... No, para, bueno, sí, hay gente que, yo que sé, Gustavo, el Batra, son gente que son muy grosas, hay gente que quiero muchísima, pero... ¿vos sos profesor de historia o casi? Casi. Bueno, eso ya es un montón. Mi vida es un gran casi. Bueno, sí, somos como todos varios casi. Entre todos somos casi algo. Casi algo. Yo soy casi ángel. Yo le recomiendo a la gente que si está en el Salón Pueyrredón se acerque a hablar con él, porque está buenísimo. No sé, no le hablen. Es un chabón que... Se pone incómodo. Social, de mierda, no se puede. Se ponen a hablar cualquiera. Claro, se te cuelga cada uno. Ay, pero... Yo le regalé un 2 corazones. Lo podemos blanquear. Le regalé un 2 corazones. Sí, yo lo quiero. Mira, señor. Me gusta llegar y verlo o bajar de la radio y saber que él está. A mí me gusta. Bien. Voy, lo busco y lo saludo. Sí, boludo, claro. ¿Verdad? Qué tonto. Tonto. Chicos. Bueno, ahora sí lo que importa. Contanos la fecha. ¿Cuándo toca? ¿Cuándo podemos ver esto en vivo? El sábado primero, o sea, este sábado. Ya estamos... un amigo hizo un ciclo que se llama Encuentro Visceral, que va a ser como un encuentro en el Club GBA, donde nosotros pertenecemos. Nosotros tenemos un lugar en Villa de Lina que se llama Club GBA. Sí. Nosotros, bueno, sí. ¿Pero qué dice? ¿Que el lugar es de ustedes? ¿Que ustedes son socios? Sí, somos amigos socios. Del lugar. Sí. Bien barrial. Es un centro cultural que para mí es uno de los mejores lugares así bien. En Buenos Aires para tocar. Ah, bien. Y bueno, este chico va a hacer un encuentro ahí que se llama Encuentro Visceral, que son, abarca, no sé, desde exposiciones, charlas, música y ferias, ¿viste? Lo que siempre propuso más o menos el GBA, ¿viste? Armar esa historia. Bien. Que no sea solo un encuentro musical, claro, sino que sea un encuentro de producción independiente y todo eso. ¿Y tocan más bandas además de ustedes? Sería Verano Perdido, La Tumba del Alca, que es una banda muy copada, de Escobar. Y unos chicos que llaman Palu Sound System, que son de San Miguel. Bien. Una muy buena banda también. O sea, mezcla de artes, mezcla de todo, no solo música en vivo. Mezcla de arte, exponen dos chicas, que se llama una chica que se llama Bárbara, que se llama Barbitúricos Dibujos, muy buena. Y una chica llamada Roma Palermo también, muy bueno lo que hace. Bien. A mí me encanta lo que hacen las dos chicas. ¿Esto es este viernes a la noche? Este sábado primero, de octubre, de 21 a 24 es la idea. Bien, termina temprano. Termina temprano. ¿Y cómo es la dirección? La dirección es la... ¿Te maté ahí? Sí, claro. La Madrid 2388 es Paraná, altura al 5100 en Villa de Lina. Ahí va. Ya que estamos acá por ahí, ¿quién? Una cosa que queremos proponerle a todos, que vengan temprano porque vamos a tratar de... respetar el horario. Sí, respetar el horario a rajatabla lo más posible. Así que a las 10 ya va a estar empezando la primera banda y es muy probable que también seamos nosotros. Así que. Ustedes sabrán esa noche. Sí, sí, sí. Sí. Así que bueno, bienvenidos a todos. Y que, yo bueno. estoy muy a favor de intentar que las bandas empiecen a tocar, no te digo a la hora que dicen, pero media horita, una hora como mucho. Sí. Ya las dos horas de retraso de recital ya estamos grandes. Bueno, pero también sos bastante, perdón, sos bastante ingenuo si crees que el flyer dice 21 bueno, horas sí, puntual. Pero hay que superar eso, estamos grandes. El lugar nuestro puede ser. El lugar, perdón, no, perdón, no, lo único es que puede, que lo que él dice él es verdad. Todos los residentes se tratan porque es se la quema, edad, porque se quema la potencia, porque viene un murciélago y se comió el no, cable. También por la credibilidad del lugar, del público y del rockero, ¿no? Claro, si no lleva nadie al lugar, obviamente la banda no va a salir a tocar. La credibilidad del rockero, Lossi, para, dejate de joder. O sea, todo lo que se quiso hacer es la credibilidad del rockero. Puede tener una sección, yo me la credibilidad del rockero. Escuchen, la palabra del día de hoy es gorra. Además, ¿no? Acá el señor dio su acepción. Yo quiero saber, ¿qué opinan ustedes de la gorra? Hay un montón de músicos que no hablan, quiero que me hablen. La visera, te puedo decir. A ver, de la visera. Dale, dale, me gusta. No, ese fue. Ah, perdón. Me escucho con ¿Qué opina usted? No sé, pienso que eso es simple. Prefiero la visera que la gorra. Prefiere la visera bien, que la gorra. Buena frase, prefiero la visera que la gorra. ¿Cómo está la gorra en Villa Adelina? ¿Cómo está? Muy presente. Pasa. Sí, pasa. No sé, no vi presente. Que se la compliquen a nadie hasta ahora, pero hoy lo pasan. Está un poco cebada en general, ¿no? Tendría que aflojar un poco, me parece. En general, más allá de Villalina. Sí. O sea, me parece que está como un poco. Eso, tendría que aflojar un poco, me parece. Sí. ¿Y vos pensás que va a suceder eso, que va a aflojar la gorra? O que no, yo la veo como cada vez un poco más transforme, más tirando a Robocop. Sí. La verdad que creo que no, pero bueno. Apostamos ya, bueno, a claro. A que cambie. Y bueno, vamos a tener que. A ver quién corre a quién. Vamos a ver quién corre a quién. Me parece que son las órdenes que les bajaron de arriba. Sí, ¿no? Claramente. Entonces. Sí, sí, sí. Sí, es una orden muy clara. Total. Un mensaje muy claro. Uh-huh. Y la culpa la tuvo Bernardino Rivadavia. Vos sabías que. Escuchaste la producción. En 1821 se crea la Policía Federal. ¿Y quién la hace? El forro este, Bernardino Rivadavia. Y Argentina fue el primer país en el mundo en tener una policía federal. Y este hijo de la gran. ¿Sabes qué hizo también Bernardino Rivadavia? ¿Ves? Me encanta. ¿Qué es el la primera deuda externa en Argentina. Mirá. La joder. Contrajo Bernardino Rivadavia con el empréstito Bering. Ahí empezó la banca, que un empréstito que. Terminamos pagando, como hizo Cavallo, terminamos pagando la deuda del banco y no la deuda que habíamos pedido. Increíble, increíble. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Mira. Ahí empezó una corrida. ¿Qué más? Decime algo más de Bernardino Rivadavia, por favor. Te encanta, ¿no? ¿Qué estuvo del 1820 a 1820? ¿Cuánto era que duraba antes? No, la cantidad de años fue la que dura un presidente. Sí, cuatro, sí, por ahora. Sí, igual, sí, yo qué sé, es una. Eran momentos muy extraños en Argentina, o sea, sí. Los chabones estaban ahí para... Unitarios federales, era sí, esa. Sí, sí, sí, era raro, porque era en realidad, era Buenos Aires contra... El o mundo. Sea, Buenos Aires queriendo tener el puerto y no permitiéndole a los otros que puedan abrir otros lugares para exportar. Claro. Y bueno, este tipo vino como a... Menos ser como un Macri, así un hijo de oligarca. El primer presidente fue un Macri, loco, un oligarca que vino a hacer políticas europeas. El chabón lo que pensaba era que para él era su prototipo era Inglaterra. Claro. Y ahí empezó todo. Claro, claro, claro. O sea, ni miró para adentro, sino que miró para afuera. El primer presidente que ha tenido esta nación fue ese señor. Y contrajo una de las deudas más importantes. Ahí empezó a correr las deudas que claro. La mirá acumulación vos. De deuda. Y el sillón se debe haber mandado a hacer el hijo de la gran con ese préstamo que sí, se sí, quedó ese nombre como el sillón de Rivadavia. Claro, y porque fue el primero. Claro. Y después que... Uy, me encanta. No estamos mintiendo muchas cosas. ¿Por qué no vamos a escuchar un poco de música? Bueno, está bien. Así que escuchar más de... Presidente Roca. Claro, escúchame. No, nos podemos quedar. Sí, por eso digo, vamos. Sarmiento, ese viejo pelado de mierda que llenó el coso de palomas que te cagan todos, son una porquería. De verdad, quiero decir algo contra las palomas, me tienen sobada. Las palomas hicieron plaga. Algo, quiero que el presidente de la nación. ¿Viste los aguiluchos que contrataron? Ahora hay unos pájaros. Con veneno en la plaza la enlonaron. Y... ¿En serio? Porque, sí. No, estoy en contra. Eso no me gusta. Me retracto. ¿Saben qué? Traigan más palomas, loco. Siempre hay que tener cuidado con lo que se pide. Sí, puede ser peor la solución. Uno pide más policía. Mira, yo pedí. Aparecen más represores. Yo pedí que me vengan a emparchar en el día de hoy. Y sigo esperando. La verdad, sigo acá, la marcha 873, me quedan 15 minutos de programa, después te van con media hora como mucho, estoy acá. Arde, rota, papi. De corazón. Bueno, vamos a escuchar algo más de Verano Perdido. Nombre de tema, algo. Emparchando a Mario. Emparchando a Mario. Este habla de las migraciones. Bien, ¿alguien quiere esto? No. ¿Estamos bien? Bien. Thank you. increíble lo que se está viviendo y el clima que están generando en toda la radio. No se murió nadie, te digo que si no empezás a entrar en una especie de clímax con Verano Perdido, no lo entrás con nadie. ¿Cómo es el proceso de composición de estos temas? ¿Cómo es que empiezan? ¿Ustedes fuman cuando tocan? ¿Toman algo? Porque la verdad es una cosa muy jugada, va, digo, a mí no se me ocurre que yo desde Pink Floyd haciendo música careta. Todo el mundo fuma y toma algo. No todo el mundo, hay gente que prefiere el camino de la perversión. El camino del señor, claro, exactamente. Pero ¿cómo es el proceso? ¿Cómo hacen las canciones? Uno llega y dice, mirá la base que se me ocurrió, mirá la letra, o ¿cómo es eso? ¿Cómo nace el crío? Y la mejor manera es cuando todos... hay como que... Yo te digo como lo vivo yo. Después los chicos te pueden decir su manera, ¿no? Pero como que hay un momento que decís, uy, mirá, uno trae, toca, empieza a tocar, el otro se contagia... Y esa es la mejor manera de componer. Después aparecen cosas como decir, uno tiene una cosa, o de hecho nosotros en esta banda también estamos como haciendo unas versiones de una banda vieja que teníamos Sergio, Ariel, Losi y yo, que eran Idea. Entonces sí. De ahí hacemos dos canciones de ese grupo versionadas en este formato de timbres acústicos como el cello, guitarra acústica, bajo, guitarra eléctrica y batería. Y bueno... y lo demás ahora es querer componer como lo que te decía antes, llegar y ese día sale algo y nos contagiamos y lo vamos armando. Suenan de manera impecable, estamos chochos, lo que está pasando se siente muy, muy lindo del otro lado. Después van a poder estar escuchando este mismo programa el próximo miércoles por radiodesalón.com. De 11 a 13 está la repetición de La Gatera. Está todo. Van a poder volver a escuchar a Verano Perdido. ¿Usted sabía esto? Sí. Ah, bueno. Y otra cosa no me puede decir. Quedan pocos minutos de programa, pero me gustaría que hagan un tema más, porque la verdad es que está sonando muy bien. Bueno. Así que los invito a hacer un tema más. Miren, la hora yo les digo que hasta 58:30 le pueden dar duro y parejo. Sí. ¿Les parece nombre del próximo tema? ¿Qué quieren hacer? Vamos a hacer 2001, que refleja una época muy actual. Bien. la que hemos vivido en la gatera en el programa número 77 de La Mano de Verano Perdido. Ha sonado de puta madre, estamos felices de su visita. Vengan cuando tengan ganas. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos hemos pasado unos segundillos, así que nada, le pedimos perdón a la gente de Mambo, que ya mismo comienza por el aire de FM La Tribu. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias, Verano Perdido, por haber venido. Los despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, los queremos mucho a todos. Gracias, nos vemos. Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato.